hoy se presentaba en Tudela la Gran Feria del Comercio, que será el 1 de octubre. Estaba don Ignacio Ortega, de la Cámara de Comercio, en la representación de Navarra, y así lo explicaba. La Cámara de Comercio en Tudela. Uh-huh. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Medios de comunicación, Asociación de Comerciantes, Ayuntamiento de Tudela. Mi nombre es Ignacio Ortega, delegado de Cámara de Comercio en Tudela. Y por contextualizar un poco la jornada que presentamos hoy, la Gran Feria del Comercio en Tudela, saber que esta es una iniciativa que está dentro del Plan de Apoyo al Comercio Minorista, que tiene como finalidad el promover la recuperación y el desarrollo de los comercios minoristas aquí nosotros en Navarra, pero bueno, es una iniciativa que se hace a nivel nacional. Está financiada con fondos europeos, con fondos FEDER y fondos de la Secretaría de Estado de Comercio, y se gestiona a nivel nacional por Cámara de España y a nivel regional por cada una de las cámaras de comercio que expresamos interés para implementar este plan en nuestras comunidades. Dentro del plan de apoyo al comercio minorista hay diferentes actividades. Unas de ellas son talleres de comercio para comerciantes. Hicimos la primera tanda de talleres en el mes de julio. Ahora en septiembre vamos a hacer la segunda, a partir del día 25 de septiembre. Por todos los comercios que estéis interesados, pues podéis pasar por la cámara e inscribiros. Esa es una parte. Otra parte son diagnósticos de innovación, que va conjuntamente con los talleres para tener consejos concretos de especialistas sobre cómo mejorar el comercio en sí. Y luego la acción de dinamización de centros comerciales. Esta es la segunda parte que vamos a hacer. La primera se hizo en el mes de julio, antes de fiestas de Tudela, y esta es la segunda parte. Importante destacar también que solo se hace una actividad en toda Navarra. O sea, los dos años anteriores se hizo en Pamplona y este año se va a hacer aquí en Tudela. Un poco también como prueba del interés que tiene Tudela, la zona de Tudela de su ribera, para la Cámara de Comercio. Y por mi parte, poco más. Si queréis, doy paso a Carolina, que creo que os va a explicar Adelante. Hablaba la presidenta Anabel García. Pues como os ha dicho el responsable de la Cámara de Comercio, pues es una dinamización que viene de Europa, digamos, y que hemos tenido la suerte de que nos venga a la Ribera, que siempre nos estamos quejando de que no nos llegan cosas. Pues bueno, este año hemos conseguido traer aquí esta actividad. ¿En qué consiste la feria? ¿En qué consiste? Bueno, pues eso, como ha dicho él también, es la segunda parte. Hicimos la primera parte en julio y esta es la segunda parte. La otra fue un poco fiesta, digamos, más que otra cosa. Y esta vez pues venimos al Keiles. La verdad que estamos muy contentos porque estamos 30 y algún comercio, que es una muy buena cantidad para cómo suelen funcionar las cosas. Con lo cual esperamos que salga un día muy bueno, sobre todo, porque estamos en el Keiles, al aire libre, y como digo, unos 30 comercios, hay actividades durante todo el día. ¿Qué día? El día 1 de octubre, en el Keiles, en el paseo del Keiles. El 1 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en horario ininterrumpido. 30 comercios, 41 carpas y con actividades durante todo el día, como te digo. Hay dos desfiles, uno por la mañana y otro por la tarde. Por la mañana será de niños y por la tarde de mayores, con los comercios que participan en la feria. No todos, pero vamos, bastantes de ellos, sobre todo los de ropa y zapatos y demás, pues eso, se han organizado para hacer un desfile por la mañana y otro por la tarde. Hay también actividades para los niños por la mañana, por la tarde el desfile, y luego cerramos el día con un concierto de dos grupos de Tudela, los Flamingos y las Gafas de Mike. Y como decía también la presidenta, habrá una paellada popular gratuita. Si quieren recoger ese ticket para la paella el 1 de octubre, tendrán que acercarse a los comercios que van a participar. Sofía Pardo, la concejal de Comercio. Los comercios y el ayuntamiento sigamos colaborando y siga habiendo acciones de dinamización así como esta, que me parece que es chulísima, pues por supuestísimo. Y luego es que claro, si no hay comercio no hay vida en la ciudad. Decía de la ubicación. Sobre el tema de la ubicación, de las actividades, que va a haber un desfile también, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo lo valoras? Muy bien. Ya me mandaste todo lo que, bueno, y luego lo hemos ido trabajando, todas las necesidades, y me parece que es una actividad, pero muy chula, muy chula. Y además el 1 de octubre es posible que haga muy buen tiempo, porque es el cumple de mi sobrino y siempre hace buen tiempo.